Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, queridos esféricos. Feliz Semana Santa a todos los que no habéis ido de vacaciones y habéis elegido el hacernos compañía en los próximos minutos, en los que hemos querido hacer un humilde especial y reconocimiento a la figura de Jesús de Nazaret, un hombre que sufrió la ira del ser humano y que 20 siglos más tarde seguimos recordando. Es como si de repente nos hubiéramos dado cuenta que algo mal hemos hecho, y de algún modo sentimos alivio mostrando nuestro arrepentimiento cada año. Sabéis que siempre me gusta poner algún ejemplo para que me entendáis mejor. Yo comparo ese arrepentimiento a esa sensación que yo tuve hace años cuando perdí a mi padre. Recuerdo cuando salió mi hermana a la puerta del hospital donde yo estaba esperando y me dijo: papá se fue. En ese momento sentí como mi corazón se agrietaba y por dentro comencé a desangrarme. Mi mente se llenó de recuerdos como si fuese una película, con cortes de diferentes etapas en las que mi padre me acompañaba, y a la vez que todo esto sucedía, mi orgullo me pedía que no llorara porque ya tenía 19 años y era un hombre. La verdad es que no fui capaz y rompí a llorar como un niño. Fue la primera vez en mi vida que sentí dolor de corazón. Mi alma se había apagado y no paraba de pensar en esos momentos en los que no acompañé a mi padre a algún sitio o no hice caso a alguno de sus consejos. Me culpaba en silencio por no escuchar sus palabras, unas palabras llenas de sabiduría, la sabiduría que te da la vida cuando llevas 58 años peleándote contra todos los problemas que se te presentan cada día. Me arrepentí de cada contestación mal dada, de cada "te quiero, papá" que me había callado, de cada caricia, de cada abrazo, de mis enfados sin razón. Sí, amigos, así fue uno de los días más tristes de mi vida. Ojalá pudiera dar marcha atrás al tiempo y poder hacerle llegar a él mi arrepentimiento. Pero esta noche os lo estoy contando a vosotros y me imagino que le llegará. La vida continúa y, como si de una profecía se tratara, me di cuenta con el paso del tiempo que lo que aquel caballero me había dicho se iría cumpliendo. Y aprendí una lección que jamás olvidaré. Debemos escuchar el mensaje de quien nos habla, porque tal vez sea nuestro Mesías el que nos esté hablando y aconsejando. Y solamente quiere indicarnos el camino correcto para que podamos alcanzar la felicidad. Eso que todos nos merecemos. Comienza la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, la cuarta esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. La historia nos ha dejado acontecimientos y personajes que han marcado el destino de los pueblos. Conquistadores que han derrocado imperios. Libertadores que han roto las cadenas de tiranos. Científicos que han descubierto el remedio a ciertas enfermedades y millones de personas y sus generaciones les deben gratitud. Se han construido naves para surcar el universo. Y podríamos citar miles de prodigios, todos ellos constatados, que han sobrecogido a la humanidad. Y sin embargo, muchos de ellos caen en el olvido y entra en un estado similar al de la muerte, la cotidianidad. Pero hay un hecho y un hombre que, a pesar de no dejar nada escrito y por ello no existir una certeza absoluta de su vida y acciones, es desde hace siglos el pilar de una fe y símbolo de millones de personas. Un hombre que, según sus crónicas, obró milagros e incluso resucitó una vez muerto. Este hombre se llamaba Jesús, pero es más conocido por el nombre de su personaje, Jesucristo. Desde el punto de vista histórico, todo en él es cuestionable. Su origen, su niñez, su juventud, sus acciones. La inexistencia de evidencias que puedan demostrar lo que se le atribuye en vida origina un debate. Todo lo que conocemos sobre él se resume en un breve apunte sobre su niñez y a sus últimos años. Y para crear más incertidumbre, en esta inusual biografía procede de la tradición oral y que 40 años después fueron transcritas. Desde la concepción religiosa no hay ninguna duda de que todo lo escrito en lo que conocemos como evangelios son testimonios reales y constituyen un dogma. Nada de lo relatado se pone en tela de juicio, adoptando la postura más ortodoxa para defender su credo. Dos puntos discrepantes que teorizan con la herramienta que cada uno posee: las investigaciones científicas y la fe. Dicho esto, independientemente de lo expuesto, negar la influencia o importancia que esta persona o su personaje ha ejercido en la historia sería faltar a la verdad, algo que evitamos constantemente en este programa. Podemos equivocarnos, pero nunca premeditadamente, y por eso no reconocer dicho influjo en lo que hoy somos sería deshonesto por nuestra parte. En toda esta historia hay algo que traspasa esa aura mística que siempre ha envuelto la figura del nazareno, y es el componente emocional. Un hombre que convivió de la misma manera que sus congéneres en un contexto hostil, luchó contra la opresión, defendió sus ideales, fue traicionado y castigado con la pena capital de la época, la crucifixión. Todo ello ha sido un espejo donde muchos revolucionarios, ideólogos y políticos contemporáneos se han visto reflejados. Incluso personas ateas han encontrado en la figura del hombre llamado Jesús algo que les atrae irremediablemente. Y ese algo es a lo que aludíamos antes, a su humanidad. Utilizando recursos de adaptación contextual, la Iglesia ha creado un personaje atemporal con el objetivo de atraer nuevos creyentes, pero a su vez desvirtuando el posible mensaje. Han realizado en su época más oscura verdaderas atrocidades en su nombre, y esto ha apartado cada vez más la predicación que se le atribuye a ese hombre llamado Jesús. «Amaos los unos a los otros como yo os he amado», promulgaba siempre. Según sus historiadores, la Iglesia Católica ha establecido separaciones entre sus propios fieles y con aquellos que no profesan su mismo credo, llegando a perseguirlos y ejecutándolos sin vacilación. Y todo esto en el nombre de Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. Se han producido juicios y acusaciones por parte de la Iglesia sin llevar a la práctica este lema, provocando con ello el sufrimiento de miles de personas con su condición sexual. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos será el reino de los cielos. Creo que en este caso no es necesario comentar nada al respecto. Todos sabéis a lo que me refiero. Podríamos extendernos con muchos otros ejemplos donde la contradicción del mensaje con las acciones de esta institución que se autoproclama representantes del mismo en la Tierra se hacen muy evidentes. Por esta razón y desde el punto de vista de este loco que escribe en este diario su reflexión, creer en el personaje tal y como ellos quieren representarlo es no entender su verdadero mensaje. Tal vez deberíamos esforzarnos en comprender la filosofía de su mensaje, sin manipulaciones de ninguna clase, alejar los iconos de esa imagen implantada y con un mensaje inequívoco. El sufrimiento es un camino. No. Eso no es el camino. El camino es la integridad y la lucha contra la injusticia de cualquier naturaleza. Esa es la verdadera vía. Y eso es algo por lo que ese hombre llamado Jesús, en su tiempo, entregó su vida. Jesús, ni siquiera tienes que postrarte ante mí. Ni siquiera te estoy pidiendo eso. Llama a tu padre y pídele que te libere. Dile que tú no quieres esto, no te obligará a pasar por ello. Sabes que no lo hará. Haz un gesto con la mano y estarás en casa, a salvo. Hazlo, ahora. Lo que te he enseñado es verdad. Y vas a morir en vano. Tú no conoces lo que va a pasar. Yo sí, lo he visto. Nada cambia. Ellos no tienen la capacidad de amar como quieres que amen. Eso no ocurrirá. Así que levanta tu mano y despídete de todo esto. Vuelve a casa, Jesús. Vuelve a casa con tu padre. Vuelve. No mueras en vano. No mueras solo. No estoy solo. Mi padre está conmigo. Vas a morir en vano, no. Jesús. Estoy en el corazón del hombre. Moriré por la bondad eterna del corazón humano creado por el Padre, para que los hombres hagan brillar su imagen de nuevo. Y aquellos que quieran encontrarán en mí la fuerza para amar hasta el final. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Eduardo? ¿Qué ocurre, Blackfair? ¿Nunca has escuchado el bestseller de la humanidad? ¿Bestseller? Sí, la Biblia. Eso que algunos dicen que ocurrió. ¿Te refieres a la vida del Mesías? Sí, a ese mismo. ¿Y crees que no existió? No lo sé, Blackfair. Si te digo la verdad, ya no sé qué pensar. ¿Por qué? Porque no entiendo cómo alguien tan poderoso como el Hijo de Dios se convierte en un ser débil ante el hombre. Es muy sencillo, Eduardo. ¿Sencillo? Lo entenderás tú, porque yo llevo 41 años intentando entender el significado de este mensaje. Mira, ningún padre deja que arrebaten la vida a su hijo. Eso lo tengo muy claro. Eduardo, no trates de justificar lo que el hombre ha hecho con esas palabras que me estás diciendo. Entonces, si un padre deja morir a su hijo, ¿está bien hecho? Él no lo dejó morir. Fue un hombre como tú el que lo entregó. ¿Un hombre como yo? ¿Quién? ¿Algún enemigo, no? Se hacía llamar amigo. ¿Amigo? Pues menudo amigo. Él era Judas, Judas Iscariote, y lo vendió por unas monedas de plata. ¿Qué? ¿Por unas monedas de plata? A veces la avaricia traiciona la mejor de las amistades. Me gustaría saber, ¿qué lo llevó a traicionar a Jesús? Pues escucha lo que nos tiene que contar Elena Lorente. Bebé, de aquí. Todos. Porque esta es mi sangre. Mi sangre será derramada por todos. por el perdón de los pecados. Hacedlo en mi recuerdo. Uno de vosotros me entregará. No, no. Yo no, señor, nunca. Yo no, señor. Yo no, señor. Yo no, señor. Yo no, señor. Yo no, señor. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Hola Elena, no sabía que estuvieras aquí. ¿Me podrías contar quién era Judas Iscariote? Judas fue uno de los apóstoles de Jesús. En el Nuevo Testamento no se menciona cómo se unió a ellos, pero era el encargado de la tesorería del grupo y más de una vez metió la mano en la caja. Traidor, pero además corrupto, porque según las escrituras se apropiaba del dinero común que iba a ser entregado a los más necesitados, a los pobres. Esto lo cuenta el Evangelio de Juan, que es el más real, ya que fue quien perteneció al grupo y tuvo contacto con todos ellos. Cuenta Juan que tras una cena, María quiso lavar los pies de Jesús con un frasco de nardo, un perfume muy costoso para la época, y Judas no pudo soportar que se echase a perder tal perfume y le quiso disuadir diciendo que con ese perfume tan caro se podrían haber ayudado a mucha gente pobre. Además, por tanto, era un envidioso, pero no porque le importasen los pobres, sino porque quería ser el centro de atención o que el dinero que hubiera costado el perfume fuera para su bolsa y hacerse con él. Y la envidia le corroía tanto que quiso vender a su maestro, ¿no? Cierto, Judas empezó a detestar a Jesús. Judas era lo que hoy decimos un corrupto. Mientras que Jesús condenaba la codicia, Judas endureció su corazón de tal manera que culpaba a Jesús de sus propios problemas, murmuraba de él y censuraba y contradecía todo lo que hacía y decía, en vez de reconocerse a sí mismo responsable de sus propias penas y lamentos. Total, que al final tanta ansia de acaparar protagonismo y de vender a su maestro fue descubierta rápidamente. Sí, porque la codicia y la envidia que tenía Judas le hizo planear la estrategia de vender a Jesús. En lugar de hacer lo correcto, lo que una persona asertiva haría, o sea, abandono el grupo, no estoy de acuerdo, no me gusta, me retiro, se quedó dentro porque desde ahí podía hacer más daño. Fíjate que hay que ver qué mezquino, ¿eh? Así vendió a su maestro, a los sacerdotes de la ciudad, durante una reunión en el Palacio de Caifás. Judas sabía, gracias a sus informadores, de que los fariseos buscaban a Jesús para matarle o para molestarle, y se quiso asegurar de dos cosas. Por un lado, tengo amigos poderosos a mi favor y ganó dinero fácil y rápidamente. Así que negoció con ellos y vendió a su maestro por 30 monedas, alegando que era Jesús merecedor de lo que ellos planeaban. O sea que Judas vivía con esa obsesión y dirigía su vida según ella. Sí, la típica obsesión de voy contra esa persona. La última cena se dio cuenta de que era el momento perfecto para venderle. Informó a los sacerdotes de que la persona a la que diera un beso sería quien debía emprender, y así no levantaba sospechas. Según la Biblia, Jesús ya conocía sus intenciones, sabía que Judas se echaba a perder y no dejó escapar la oportunidad. Y para que confesara y se arrepintiera, dijo muy hábilmente: vosotros estáis limpios, pero no todos. Y al final de la historia lo conocemos. Sucedió muy rápido, mientras el maestro rezaba en un huerto de los alrededores, se acercó Judas y con un beso le entregó y cobró sus 30 monedas. ¿Y se arrepintió? Como buen perfil de pasivo-agresivo, que es lo que era Judas, se dio cuenta de lo que había hecho e intentó buscar una solución drástica de emergencia devolviendo a los sacerdotes el dinero. Ya estaba hecho el daño, porque los sacerdotes habían decidido la suerte de Jesús. Y fue demasiado duro para Judas que, en un ataque de culpabilidad, le dio las monedas, se arrojó y se ahorcó. Me han dicho que quieres decirme algo. Sé dónde está. Puedo entregártelo. ¿A qué precio? ¿Me tomas por un mendigo? ¿Por un ladrón? ¿Entonces por qué acudes a mí? ¿No eres uno de sus seguidores? Soy uno de sus discípulos. Él mismo me eligió. ¿Y por qué le traicionas? No es el hombre que creí que era. ¿Quieres pagarme? Dame 30 monedas de plata. ¿30? No reparó el daño hecho y el final ya estaba escrito. Qué nocivo es tener estas personalidades tóxicas a nuestro alrededor. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles? Los demás estaban asombrados, porque tenían una conducta, por lo que cuentan las escrituras, más asertiva. Se ofendían a Jesús, le pedían perdón, se arrepentían y se perdonaban. Pero Judas no tuvo un arrepentimiento verdadero, sino una culpabilidad mal gestionada, pensando más en lo que iba a dañar su imagen que en reparar el daño hecho. Y al no arrepentirse por sus actos, ha tenido consecuencias, porque la Iglesia no lo ha declarado santo y hasta su nombre es tabú. Judas es de lo más impopular en nuestra tradición, ¿no? Judas ha pasado a ser el arquetipo de traidor, tanto que en Semana Santa en muchos lugares se hace la quema del Judas el domingo de Resurrección, como por ejemplo en la localidad de Tiermes, en Madrid, que se hace una figura con forma de antropomorfa y se le quema el Judas, o en algunos pueblos por el norte, como sale la película de Secretos del Corazón, también se le lincha. A ver, una persona, sino un muñeco que le representa. Es evidente. Sin embargo, hay una leyenda medieval recogida por Jacobo de la Vorágine en la que Judas había cometido delitos muy graves, parricidio, fratricidio, incesto, y todo fue antes de traicionar a Jesús. Se cuenta que su madre, Ciborea, soñó que el hijo que iba a tener sería una amenaza para su padre, para Dios y para su pueblo. Así que lo abandonó nada más nacer en una cesta arrojándola al mar. La cesta fue a parar a la isla de Iscariote y la reina del lugar, que no tenía hijos, adoptó al niño. Sin embargo, la reina poco a poco después quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Judas creció junto al niño, su hermanastro, que era una criatura bondadosa a la que maltrataba continuamente. Lo mató, huyó a Jerusalén, donde entró al servicio del gobernador de su patria, el servicio de Pilatos, y a petición de este entró a robar manzanas en el jardín de su padre. Como le sorprendieron, mató al padre. Después se casó con la viuda de su padre, es decir, con su propia madre, y tras averiguar su identidad, trató de expiar su culpa convirtiéndose en uno de los apóstoles de Cristo. Pero lejos de redimirse, ya sabemos que traicionó a su maestro. ¿Hay alguien que le defienda? Judas era una joya de la corona, dicho vulgarmente. Pero hay quien le considera un incomprendido. Que toda persona que tiene sus detractores también tiene sus fans. Mira, en los siglos XIX y XX, algunos autores ensayaron una posible reivindicación del personaje. En 1944, Jorge Luis Borges publica el cuento Tres versiones de Judas, en el que presenta un teólogo mostrando versiones del personaje. En abril de 2006 se publica la traducción de un texto gnóstico llamado El Evangelio de Judas, que data posiblemente del siglo II. Según el texto, el propio Jesús pidió a Judas que lo traicionara y Judas cumplió la orden como un acto de obediencia ciega. Según los gnósticos, este texto fue un acto sagrado porque ayudaba a liberar del cuerpo el Espíritu Santo de Cristo. Más tarde, en 2007, C.K. Astir publica la novela Mi nombre fue Judas, donde un Judas octogenario narra su amistad con Jesús desde su infancia hasta la muerte del maestro. ¿Pero no se suicidó? A ver, hay una fuerte controversia con el tema. El Evangelio de Mateo solo dice que fue y se ahorcó, mientras que en el libro de Hechos de los Apóstoles dice: este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. La cita es de Hechos, capítulo 1, versículos 17 al 18. Para unir ambos textos se sugirió que Judas se colgó. La cuerda se rompió, su cuerpo cayó y se reventó al golpear el suelo. Es algo muy poco probable a nivel médico forense, solo si se hubiese colgado por los pies. Volviendo al tema del Evangelio de Judas, ¿qué más puedes contar de este? Pues poco más, porque el papiro está bastante deteriorado y hay partes del texto perdidas y otras que se conservan a fragmentos. La parte que se ha podido traducir comienza indicando que son revelaciones que Jesús hizo a Judas Iscariote en una conversación privada 3 días antes de la Pascua. Se está escrito en tercera persona, el texto es un diálogo entre Jesús y sus discípulos, especialmente Judas, que aparece como el favorito de Jesús. Según el Evangelio de Judas, este entregó a su maestro a los romanos siguiendo órdenes de Jesús, quien profetizó: tú serás el 13º y serás maldito por generaciones y vendrás para reinar sobre ellos, que es la página 47 del manuscrito. El Jesús que presenta este Evangelio de Judas se presenta bastante diferente a como lo relata en el Nuevo Testamento. Bastante mordaz, ya que se ríe de los malentendidos de los demás discípulos, se ríe de su devoción, incluso el texto dice que se mofa de ellos. Se ofenden todos menos Judas, que le dice a Jesús: yo tengo conocimiento de quién eres tú y de dónde vienes. Tú vienes del inmortal reino de Barbelo. En los antiguos textos gnósticos, Barbelo es la divina madre de todo y la prudente previsión o logos que posee el uno infinito. Así se invierte la relación entre Jesús y Judas, estándole Jesús agradecido por sacrificar el hombre que le reviste. A ver, este contenido es abiertamente gnóstico, no es un texto cristiano, no tiene nada en común con los otros evangelios, excepto los nombres de los protagonistas, y el texto termina con Judas entregando a Jesús ante los sumos sacerdotes y no habla ni de crucifixión ni de resurrección. ¿Hay referencias a Jesús y a Judas en otros textos sagrados? En el Corán, porque para los musulmanes Jesús es un profeta y muy bien estimado. Allí se niega la crucifixión de Jesús de Nazaret y el Islam menciona que Alá no permitiría la indigna muerte de alguien como él. Por ello se dice que, según la tradición musulmana, crucificaron a otro parecido físicamente que podría haber sido el propio Judas Iscariote. Y no solo en textos sagrados, hay muchas referencias a Jesús y a Judas en películas. Por ejemplo, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, La Última Tentación de Cristo de Scorsese, Jesús de Nazaret de Zeffirelli, o incluso en la ópera rock Jesucristo Superstar y muchas otras películas que son las habituales que nos ponen en Semana Santa. Tengo entendido que aunque los Beatles cantaban Hey Jude, nadie se quiere llamar hoy Judas. Sí, porque Jude es la tradición al inglés de Judas, pero se refiere a San Judas Tadeo, que es el patrón de las causas perdidas. Pero sí, Judas es un nombre tabú en nuestra tradición y en los registros no se encuentra por todas sus connotaciones de traición y falsedad. En el INE, el Instituto Nacional de Estadística de España, no tiene en la base de datos nadie que se llame, atención, ni Judas ni tampoco Caín. Y la legislación no ampara el uso del nombre de Judas en un niño debido a la connotación negativa que tiene, ya que no se permiten los nombres que puedan perjudicar a la persona o que puedan contener una connotación cómica. Todo queda siempre a la potestad del juez, que vamos, nunca se ha dado el caso, pero sería raro que alguien lo permitiera. Elena, la tradición de Judas era una profecía, ¿verdad? Sí, ya desde el Antiguo Testamento, en el Génesis, se recogen las bendiciones de Jacob a sus hijos. Reza Génesis 49, versículos 1 y 2, dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. A Simeón y Leví le dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en mi compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Dice Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7. Tiene relación con lo que Jacob en su lecho de muerte da solo 11 bendiciones, incluyendo a José y a sus hijos en ellas, pues a Simeón y a Leví los junta en una sola tribu, al menos esta bendición, y les profetiza el esparcirlos y apartarlos de Israel. El apóstol 12, Judas, no figura las bendiciones, ya que había 12 tribus, pero solo 11 eran las correctas y esas tribus se sabe que representaban a los apóstoles. Y hasta hoy en día, que Judas, su traición y la Semana Santa están presentes en nuestro vocabulario cotidiano. Sí, y aunque litúrgicamente no sea Semana Santa, hemos oído o empleado expresiones como las siguientes. Para que vean los oyentes lo arraigado que está la Semana Santa en nuestro vocabulario. Empezamos por el diccionario de la RAE, que define Judas como un hombre alevoso, traidor, y alude a Judas Iscariote, claro está. De ahí la expresión de ser un Judas o portarse como un Judas, que significa ser un traidor o ser falso. En ese sentido hay otra expresión que dice eres más falso que Judas, que puede referirse a una persona que se comporta de forma engañosa o a un objeto que es una mala imitación. O también es dar un beso de Judas, o sea, hacer un gesto aparentemente amistoso pero que es en realidad falso o por compromiso. Conocemos también otras como lavarse las manos, como Pilatos, o hacer la Pascua. Sí, Poncio Pilato era el gobernador romano de Judea cuando tuvo lugar la crucifixión de Jesús. Pilato se lavó las manos para mostrar su desacuerdo con la decisión, porque en algunos pueblos es costumbre lavarse las manos para demostrar inocencia, y ahí de ahí viene la expresión lavarse las manos o lavarse las manos como Pilatos. Soy inocente de la sangre de este hombre. Tomadle si queréis. Y crucificadle. Lo que quiere decir es que yo me desentiendo de este asunto y no me hago responsable, o he tomado parte en él porque tenía que hacerlo, pero yo ya no quiero saber más. La expresión de hacerle la Pascua a alguien tiene un sentido negativo y quiere decir fastidiarlo, molestarlo y perjudicarlo, según la Real Academia Española. Está relacionada con el paso, del término hebreo pesaj, del que deriva Pascua, y que también significa paso o tránsito, que era el paso del ángel exterminador por las casas egipcias para matar a los primogénitos, o de Pascuas a Ramos, que quiere decir que cada mucho tiempo o de tarde en tarde alude al periodo que va entre la Pascua de Resurrección de la Semana Santa, al final, y el Domingo de Ramos, que es el principio de la Semana Santa, o sea, un año menos una semana. Uh-huh. Es para algo muy, muy infrecuente. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Como ves, Eduardo, Jesús fue traicionado por una de sus personas de confianza. Sí, esos que se hacen llamar amigos. Aunque he leído que se han elaborado múltiples hipótesis médicas sobre la muerte de él. Sin embargo, se parte de la ausencia de evidencias físicas al disponer únicamente de fuentes escritas. Así es. La crucifixión fue inventada por los persas entre el año 300 y 400 a.C. y definida por Cicerón como una de las penas más execrables. Se convirtió en una de las formas de ajusticiamiento más usadas por los romanos, sobre todo para esclavos, extranjeros y criminales. Existen descubrimientos arqueológicos relacionados y que dan información valiosa que refuerza la figura de Jesús. ¿Y cómo fue ese calvario? ¿Cómo fue ese castigo que no merecía? Desde las 9 de la noche del jueves hasta las 3 de la tarde del viernes, Jesús recibió una auténtica tortura física y mental, hasta que finalmente falleció. Alguien viene, Eduardo. Silencio. Hola, Eduardo, buenas noches. Soy la doctora López, la doctora que va a estar de guardia toda esta Semana Santa y me voy a encargar de cualquier cosa que tú puedas necesitar. Ya sabes cómo llamarme, sabes cómo a través de la enfermería me puedes localizar, Eduardo, para lo que necesites. Uh-huh. Y lo que necesito ahora, doctora, es que me comente y me cuente, ya que estamos en Semana Santa, si Jesús sufrió tanto, como dicen muchos. El sufrimiento empieza de una manera muy precoz. De los cuatro evangelistas, Lucas es el que va a recoger que Jesús sudó sangre. Y es que este hecho se va a conocer en medicina como hematidrosis o hemohidrosis, y es una condición peculiar que se va a producir en condiciones muy particulares y muy extrañas, y se atribuye a estados muy elevados de estrés y ansiedad, con una hipertensión arterial muy marcada y con congestión y enrojecimiento facial y con pequeñas hemorragias en los capilares de la piel. Como estos pequeños vasos sanguíneos se van a encontrar pegados a las glándulas sudoríparas, las que producen el sudor, la sangre se va a mezclar con el sudor, pareciendo que el paciente, a su vez, pues lo que está sudando es sangre. Esto nos va a suponer una pérdida inicial de sangre de entre 150 a 200 mililitros, que ya es bastante. Recordemos que un cuerpo adulto tiene aproximadamente unos 4 o 5 litros. Además, este estrés va a dar lugar a una serie de fenómenos, y es que para consumir energía, el cuerpo tira, entre comillas, de los carbohidratos. Pero cuando esta vía se supera, esta vía metabólica, va a consumir proteínas y grasas del propio cuerpo, lo que se conoce como catabolismo. En consecuencia, de una manera bastante rápida, la piel va a debilitarse, se hace muy débil, muy vulnerable a cualquier pequeño roce, trauma o erosión. Y posiblemente, si seguimos los evangelios, Jesús estaba sometido a una situación de pánico extremo, al saber primero que iba a morir, después conocer la traición de Judas, es decir, todo lo que iba a ir sucediendo. Y es ese conjunto de circunstancias lo que va a conducir al pánico, y el pánico se va a somatizar como estamos viendo y describiendo. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. No me extraña que su cuerpo reaccionara así, doctora. Primero se siente traicionado, después humillado, apaleado. Por favor, doctora, hágame una secuencia médica de los hechos. El inicio de los traumas físicos comenzaría con el arresto. Los primeros golpes los va a comenzar Jesús a recibir ante Caifás, cuando es llevado ante el Sanedrín de madrugada. Un soldado lo va a golpear en la cara durante el interrogatorio de manera continua delante del sumo sacerdote. Después, los guardianes de palacio le van a poner una venda en los ojos bastante prieta para seguir golpeándole hasta que es difícil reconocer incluso sus facciones. Y desde ese momento no se le va a permitir dormir, y además va a permanecer en ayunas y con una marcada falta o de privación de sueño. ¿Y la flagelación? ¿Qué es eso? Por favor, doctora, dígame algo sobre ella. Pues la flagelación nos supone una continuación importante del maltrato, porque la mayoría de los escritores romanos de ese tiempo no van a asociar la flagelación con la posterior crucifixión, como en un principio se pensaba. Lo que se cree es que inicialmente Pilatos va a ordenar que fuera flagelado. Sin embargo, tuvo que ceder a la posterior crucifixión por la presión del pueblo. Es decir, que Pilatos posiblemente pensaba que con la flagelación sería suficiente. Y a Jesús se le desnuda de cintura para arriba, se le sujeta a un pilar poco elevado, con la espalda ligeramente encorvada, y empiezan a golpearle de manera continua sobre la espalda, caderas, brazos y piernas. El instrumento que se empleaba era lo que se llamaba un flagrum o flagellum, que era un azote corto, un latiguillo corto, con varias cuerdas o correas de cuero que iban a llevar atadas pequeñas bolas de hierro con puntas o trozos de huesos de animales a muy distintas alturas para producir profundos hematomas, y con el fin de rasgar de manera amplia la piel, el tejido celular subcutáneo, llegando incluso hasta lesionar y rasgar el músculo, llegando a veces hasta el hueso, visualizándose las costillas. Y independientemente de la pérdida tan profunda de sangre, se trataba de estar permanentemente cuidando al prisionero con el fin de no matarle, no golpear nunca órganos vitales como pulmón y corazón. Y además, recordemos que la piel estaba ya previamente dañada con la fragilidad que hemos visto previamente. Y además, añadimos la deshidratación y el sangrado que van deteriorando rápidamente al condenado. Por otro lado, la hormona del estrés, que es la adrenalina, cuyos efectos o mecanismos para compensar la pérdida de sangre y esta deshidratación, se trata de que esta hormona intente redistribuir el líquido a través de la vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel, es decir, de que los vasos se van haciendo pequeñitos para ahorrar el que el líquido se pueda evaporar a través de la piel y del tejido celular subcutáneo. Y se produce una sudoración profusa, se produce también una vasodilatación en los músculos y se visualiza todo. El resultado de todo esto es un sangrado muy importante en sábana. Y además, posiblemente el dolor le haría perder el conocimiento en varias ocasiones, y los soldados romanos, que en este caso eran expertos torturadores, lo estarían continuamente recuperando para ir pegándole y pegándole y volviéndole a recuperar, o sea, lo que era una tortura continua. Siempre se representa a Jesús con una corona de espinas puesta en su cabeza. Hay varios datos y varios estudios al respecto. Todo lo que estamos comentando en realidad son estudios que distintos forenses, reconocidos médicos, investigadores, pues a través de la Biblia y de los conocimientos médicos que tienen, de medicina forense, medicina legal, incluso a través del estudio de la Sindón, pues se llegan a publicar varios estudios. Y uno de ellos, en abril de 1991, en el Journal of Royal College of Physicians of London, nos dice que Jesús de Nazaret fue llevado al pretorio para desempeñar el papel, entre comillas, de juguete para las tropas, una costumbre que solía permitirse en aquellos años una sola vez al año. Y allí fue abandonado dentro de un espacio con un batallón de 600 pretorianos, que era el cuerpo de guardia del emperador romano, que era un cuerpo famoso por su corrupción. Y para hacer la burla y la tortura más completa, le colocaron una capa sobre los hombros y un palo en la mano a modo de cetro. Y ya el remate final es la colocación de la corona de espinas. En Palestina son muy frecuentes los arbustos espinosos que pudieron utilizarse con este fin. Por ejemplo, el azufaifo o su nombre en latín, el Sisyphus, también llamado espina Christi. De espinas agudas, largas, curvadas, que se clavarían con saña y en la carne, originando un sangrado aún mayor. Eso sí, parece que la corona no tenía la forma clásica en la que se representa, sobre todo en la Edad Media, sino que podría tener una forma de una especie de guirnalda o capacete. De hecho, en las catacumbas de Prestato, sobre la mitad del siglo II, se representa la corona en esta forma, en forma de capacete, es decir, como si estuviera encajada. Y a partir de ahí suceden dos cosas. La primera, que con los golpes van incrustando la corona con las espinas en la cabeza, y el cuero cabelludo, que es una de las zonas más vascularizadas, más irrigadas, nos está produciendo ya a estas alturas un sangrado masivo. Y la segunda, que al retirar la capa de la espalda de Jesús, recordemos que tenía una serie de heridas que se estaban empezando a coagular, pues se reabren, tiran de los primeros coágulos, de las primeras costrillas, y después se llevan reproduciendo de nuevo el sangrado, no dejando que se cauterice la herida. Y llegados a este punto, los investigadores reconocen pues aproximadamente una pérdida de un 10 a un 12% del total de su sangre, y se empieza a iniciar lo que denominamos los médicos el shock hipovolémico. Jesús se encontraría ansioso, manteniendo una frecuencia cardíaca en este momento estable, y el cuerpo aún está en un momento capaz de compensar hasta una pérdida de un 15% de sangre antes de que ya empiece lo que sería una descompensación total. ¿Y los siguieron azotando durante todo el camino, como dicen los evangelios? Durante todo el camino, porque comienza el tramo de la Vía Dolorosa. Y es que los romanos incluyeron algunas modificaciones en la crucifixión, que clásicamente tenía sus orígenes en Oriente. La forma más común y la más usada en épocas de Cristo es la llamada Cruz Tau, o con misata, que es una cruz que tiene forma de letra griega, de la letra tau o de la T mayúscula nuestra. En este tipo de cruz, el patibulum, que es el palo transverso, se colocaba en una ranura arriba, en la parte superior del estipes, que era el palo longitudinal. Y hay muchas evidencias arqueológicas de la época que nos van a decir que posiblemente se tratara de este tipo de cruz tau. Los soldados romanos le colocan de nuevo las ropas, le colocaron el patibulum, o la parte transversa, como comentábamos, sobre los hombros y le fijaron el patibulum con cuerdas. Y a pesar de los esfuerzos de Jesús por caminar, el peso de la cruz y el mal estado general hacían que continuamente fuera cayendo al suelo. El centurión que le acompañaba seleccionó al azar a un espectador Simón de Cirene, de origen norteafricano, para que cargara con la cruz al lado de Cristo. Doctora, finalmente lo más controvertido y doloroso, ¿verdad? La crucifixión. ¡Hijo! ¡No! ¡Jesús! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Sabemos perfectamente lo que hacemos, Mesías. Te estamos matando. Y han puesto algo para que se apoye. ¿Por qué? Para que muera lentamente. Jesús fue crucificado en el Calvario, en el latín Calvaria, en arameo el Gólgota, en hebreo Golgolet, era el monte de la calavera, con el fin de que su muerte fuera un hecho público. Dentro del ritual se ofrece a Jesús vino mezclado con mirra, que constituía una mezcla analgésica suave, con el fin de tener al reo pues, un poco adormecido. Pero Jesús no la ingiere por propia voluntad. Y una vez colocada la cruz en el suelo, sitúan a Jesús posicionando sus hombros sobre la madera. El peso de la cruz aproximado sería de unos 100 kilos, 33 para el palo transversal y 67 para el vertical. Y la posición de los brazos no era en hiperextensión, sino ligeramente flexionados para poder aguantar el peso del cuerpo. La fijación se hacía por medio de cuerdas y por medio de clavos. Y cuando se describía la crucifixión por medio de clavos, se empleaba la palabra posellum o calecolum, que significa clavar. Llegado el reo al lugar del suplicio, se clavaba en el travesaño horizontal y después, por poleas, se le iba izando al poste vertical que a su vez se encontraba clavado donde se iba a situar la cruz. Y una vez clavado, los pies del reo quedarían aproximadamente a 2 metros de las cabezas de los centuriones. Algunas cruces en el estipes, en el palo longitudinal, tenían un madero para apoyar y descansar el periné, conocido con el nombre de el sedile. En latín o el pegma en griego, era una especie de asiento, como un banco donde descansaba el reo horcajadas. De esta manera se prolongaba la agonía, se prolongaba la vida del reo y sin embargo, aunque sabemos y suponemos su existencia, solo lo va a citar en las fuentes Tertuliano y la verdad es que no se han encontrado restos arqueológicos. Y el titulus, la tablilla donde se escribía el delito del reo, se clavaba después en el palo longitudinal, en el estipes, en la zona superior, el título. Alguna vez he leído que existen varias teorías sobre el uso de los clavos. Y de hecho se han hecho incluso hasta ensayos clínicos con cadáveres. El traumatismo del clavo va a ser doble. Unas lesiones van a ser causas directas debido al clavo en sí, y otras indirectas motivadas por los clavos y el peso del cuerpo suspendido. Los clavos solo pudieron penetrar por 3 sitios, bien por la palma de la mano, por el carpo y por la zona inferior del antebrazo. De ahí las 3 teorías hipotéticas, según se describen. En concreto, el doctor Hermosillas es el que suele hacer más referencia a estas formas de fijación. Los metacarpianos son los huesos que van debajo de la falange en la mano. Si nos tocamos debajo de los dedos, existen otra especie de huesitos largos, esos son los metacarpianos. Esa hipótesis solo se va a poder aceptar si somos capaces de admitir el sedile, el asiento, que como vimos, tiene realmente pocos argumentos arqueológicos e históricos, puesto que si no, como se ha experimentado en cadáveres, como comentábamos, el desgarro va a ser seguro. La segunda de las formas de fijar el cuerpo con clavos sería a través del carpo, que son los huesos que vienen debajo de los metacarpianos, ya dirigiéndonos hacia la muñeca. Entre lo que sería el hueso grande, el semilunar, el piramidal y el ganchoso, donde hay un espacio libre que se llama el espacio de Stott, a través del cual se introducían los clavos. Pero esto es complejo, porque para que el clavo se canalice por este espacio tiene que hacerse con una precisión muy importante e increíble para que no vaya a producir fracturas y el cuerpo pueda caer y no se sostenga. Y la tercera hipótesis nos comenta que el clavo puede entrar por el espacio que forman la articulación del cúbito y el radio, es decir, la articulación radiocubital inferior, que va a ser capaz de aguantar el peso sin necesidad de apoyo alguno. Es en la muñeca, entre los dos huesos de la muñeca, los dos huesos largos. Y en este espacio, el clavo va a producir graves lesiones por daños de los nervios que van por esa zona, los daños del nervio cubital, del nervio mediano. Entonces el pulgar, de manera muy característica, se flexionaría por parálisis de la rama motora del nervio mediano. Y en relación a los pies, la sujeción de los pies parece que pudo penetrarse a través del espacio existente entre el primer y segundo, o segundo y tercer metatarsiano, por delante de la que se denomina en anatomía articulación de Lisfranc, es decir, en el dorso del pie, bajo más o menos sobre la mitad del dorso del pie. Y si consideramos que un clavo atrapó los dos pies, para esto habría que haber flexionado las rodillas aproximadamente 120 grados y el tobillo y caderas 150 grados para que el cuerpo pudiera aguantar. Llegados a este punto, doctora, ¿cómo se produce la muerte de Jesús? Al dolor de las fracturas, el sangrado, el clavo, las parálisis nerviosas, la crucifixión, todo esto obligaba a que el reo se fuera impulsando hacia arriba, hasta que los calambres de los brazos, producidos por la fatiga tan importante, hacían que finalmente colgara de los mismos. Cuando esto sucedía, los músculos pectorales se paralizaban y la musculatura intercostal ya no era capaz de responder. Entonces, ¿qué sucede? Se podía inhalar aire, pero no se podía exhalar. El aire permanecía dentro. Y finalmente, esto nos lleva a un acúmulo de CO2 o de dióxido de carbono en los pulmones y en la sangre. En este proceso es cuando se puede decir Jesús, antes de asfixiarse, las siete clásicas frases, siendo la primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la cuarta, que se recoge en el comienzo del Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Estamos hablando, llegados a este punto, de horas de sufrimiento. Pero es que además, la insuficiencia respiratoria de la que hablábamos, con el colapso de los pulmones, con la tracción del tórax, nos llevan a que el pericardio, que es una cubierta externa que rodea el corazón, se vaya llenando lentamente de líquido y va comprimiendo la función y el músculo cardíaco del propio corazón, haciendo que se produzca un fallo de contractilidad, un fallo cardíaco. Y finalmente, para confirmar la muerte de Cristo, tenemos que el legionario además clavó su lanza en el quinto espacio intercostal, llegando hasta dicho pericardio, atestiguando el fallecimiento. Es verdad que en la versión etíope, en los evangelios apócrifos, se dice que la lanzada fue en el lado derecho, y es posible porque a nivel hemodinámico el flujo de sangre de la aurícula derecha y de las venas cavas sería mayor que dentro del ventrículo izquierdo, que ya le tendríamos colapsado. Tenemos en cuenta una situación prácticamente premortem, o ya incluso con el reo habiendo fallecido. Podemos considerar que Jesús tardó en fallecer entre 3 y 6 horas. Los múltiples derrames pleurales y pericárdicos, como os decía, las cubiertas tanto de los pulmones como del corazón. Esto nos explicarían las descripciones de que tras clavar la lanza manó agua antes que sangre. Es decir, estos derrames, antes de ser hemáticos, estaban llenos del agua que se iba exudando ante todo este daño. Uh-huh. Y además, la forma de morir, gritando, podría, según los investigadores, explicarse por una rotura cardíaca secundaria a un infarto masivo de miocardio por trombos que iban soltando las paredes y las válvulas cardíacas, secundario, bueno, pues a las tremendas alteraciones de la coagulación que Jesús ya iba teniendo. En resumen, de una manera más sencilla, lo podemos resumir, valga la redundancia, diciendo que la muerte es realmente secundaria a la grandísima pérdida de sangre que sufrió y a un estado, como os describía, de shock hipovolémico. Y el resto de las alteraciones pudieron ser secundarias y coadyuvar la muerte de Cristo. Hola Eduardo, ¿qué tal estás? Bueno, bastante preocupado después de lo que me acaba de contar la doctora. ¿Y qué te ha contado? Pues nada, me estuvo contando todo lo que sufrió Jesús. Sí, la verdad es que es un personaje que sufrió muchísimo. Pero bueno, tú no te preocupes, tú lo que tienes que preocuparte ahora es de recuperarte y de ponerte bien. Oye Gema, dime, ¿por qué la Semana Santa unos años cae en una fecha y otros en otra? Pues mira, voy a intentar explicártelo de la manera más sencilla posible. Existen algunas culturas que siguen rigiéndose por la luna para establecer su calendario, como es el caso del mundo islámico o incluso la Pascua judía. Pero la mayor parte de la humanidad en Occidente se rige a día de hoy por el calendario gregoriano, que era un señor que estableció una serie de cómputos, ¿no? Pero bueno, durante los primeros siglos del cristianismo había una gran confusión alrededor de la fecha en la que debería celebrarse la Semana Santa. Y no fue hasta el año 525 cuando Dionisio Lesiguo, que era otro monje y matemático, cuando estableció el sistema actual. Es un sistema equivocado, pero es el que hay. La cronología de nuestro calendario occidental se basa en unos cálculos erróneos. Pero bueno, desde entonces la Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Por lo tanto, atendiendo esta regla, la Pascua puede variar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Todo depende de la luna, pero de la luna llena de primavera. Sí, lo entiendo, pero ¿cuándo se celebra esta tradición? Pues mira, hay registros desde el siglo IV que hablan de tradiciones y costumbres como es el Vía Crucis. Pero uno de los primeros testimonios sobre la celebración de Semana Santa proviene de un documento titulado Itinerarium Peregrinatio ad Loca Santa, que es en latín, claro, descubierto en un monasterio italiano a finales del siglo XIX. Este documento tiene descripciones detalladas de las celebraciones que se siguen durante la Semana Santa, así como la costumbre de recrear algunos pasajes de la Pasión de Cristo. Y lo curioso es que este documento es atribuido a una mujer llamada Aeteria o Egeria, que además representa el primer escrito de una mujer en Occidente del que se tiene registro. Una celebración llena de costumbres y tradiciones, como por ejemplo son las procesiones, ¿de dónde proceden? Pues mira, proceden en concreto y se remontan a la Edad Media, cuando en sitios como el monasterio suizo de Saint-Gall, alrededor del siglo X, los monjes empezaron a acompañar los oficios religiosos de Semana Santa con música y con dramatizaciones de escenas clave como es la Última Cena. Pero, por ejemplo, el descanso o la inactividad de estas fechas tiene su origen en la época del emperador romano Teodosio. Este hombre, en el año 438, decretó un documento llamado Codex Theodosianus, diciendo que los asuntos de gobierno debían ser suspendidos durante esos días santos. Y también tenemos la tradición del ayuno. El primer testimonio sobre el ayuno de Semana Santa fue descrito por Atanasio de Alejandría, que era obispo, y en el año 329... escribió documentos narrando los rituales que tenían en las distintas comunidades cristianas de esa época y destacó sobre todo prolongados periodos de ayuno y de oración durante también esos días santos. Hace tiempo leí algo sobre uno de los ritos más dramáticos de la Semana Santa, era el denominado oficio de tinieblas, realizado en la tarde de los días santos, miércoles, jueves y viernes, donde un candelabro con 15 cirios se apagaba paulatinamente hasta quedar el templo a oscuras, representando el abandono en el que queda Cristo durante su pasión. Desde mediados del siglo XX ya no se practica, pero siempre me ha intrigado el atuendo que llevan los capuchinos en las procesiones. ¿Hay alguna explicación para, por ejemplo, el gorro cónico que llevan? Pues sí, hay algunos rituales, tienes razón, que impresionan. Te puedo decir que a mi hija pequeña siempre le han aterrado esos personajes con ese gorro tan peculiar que se llama capirote o capuchón y que tiene su origen en los comienzos de la Inquisición, cuando a las personas que estaban condenadas se les obligaba a usar una prenda de tela que les cubría el pecho y la espalda, llamada San Benito, y donde iban escritos los pecados de ese condenado, y también les obligaban a llevar un cucurucho de cartón en la cabeza en señal de penitencia. Así que con estas prendas penitenciales también podemos ver gran cantidad de procesiones y actos de la Inquisición en obras pictóricas desde finales del siglo XV, que es cuando se instituyó la Inquisición, hasta finales del siglo XIX. Así que por transposición del sentido penitencial fue adoptado por algunas cofradías de Semana Santa y también por instituciones y cofradías que desarrollan sus actos en otros momentos del ciclo litúrgico. Ahora entiendo lo de San Benito. Así que es una prenda ideada por la Inquisición. Lógicamente tiene un sentido pesimista el dicho, colocarte el San Benito. Pues sí, exacto. Ahora ya sabemos que cuando te dicen colocarte el San Benito, sabemos por lo menos la procedencia que tiene. Y como te decía, la costumbre de llevar el capirote también fue adoptada por algunas cofradías de Semana Santa. Pero dependiendo de la zona, pueden variar de color y son diferentes. En algunos sitios se usa con un antifaz que cubre la cara y en otros sin él. Y como dato también te puedo decir que la cofradía con el capirote más alto es el de las siete palabras y de San Juan Evangelista en Zaragoza. Eduardo, pregúntale qué procesiones son más interesantes o más famosas, aunque sean de aquí, de tu país. ¿Qué? Nada. Decía que qué procesiones son más famosas aquí, más reconocidas en nuestro país. Pues mira, hay muchísimas y sería imposible enumerarlas todas. Yo creo que ningún pueblo, ninguna ciudad de este país no tenga sus propias procesiones, con sus tallas de santos, de cristos, de vírgenes, ya sean más humildes o más lujosas. Y hay algunas bastante curiosas, ya verás por qué. Pero si me permites antes, quiero hablarte de otra tradición que no es ni menos curiosa ni menos importante. Sigue, Gema, sigue. Pues mira, es sobre la tradición gubernamental de perdonar cada año a un grupo de presos. Los indultos de Semana Santa es una tradición muy arraigada en España. Es independiente del gobierno que haya en el poder y data del siglo XVIII, aunque diversos juristas señalan que esta medida se remonta al reinado de Juan II de Castilla, quien en 1447 promulgó la ley del perdón del Viernes Santo de la Cruz, por la cual se liberaría un reo de cada cárcel cada año con motivo de la conmemoración de la Pasión de Jesús de Nazaret. Sin embargo, no sería hasta el reinado de Carlos III cuando se legalizaron los perdones gubernamentales de Semana Santa. En 1759, una grave epidemia de peste asoló la ciudad de Málaga, y con este motivo las autoridades decretaron la suspensión total de las procesiones. Bueno, los presos entonces de esa ciudad pidieron que les diera permiso para sacar ellos una imagen de la que eran devotos fervientes, pero ese permiso fue denegado. Esto provocó un motín seguido de una huida masiva. La sorpresa vino cuando los evadidos portaron la imagen religiosa por las calles de esa ciudad y, según los historiadores, fue la procesión más larga que se había conocido hasta entonces. Bueno, pues tras eso los presos volvieron a la cárcel y de una manera milagrosa esa epidemia desapareció. El rey Carlos III quedó bastante conmovido con esta historia y por eso concedió una pragmática real otorgando el privilegio de indultar un preso justamente antes de cada Semana Santa. ¿A quién se le ocurre poner en libertad a unos pecadores? Eduardo, cualquier ser humano tiene derecho a una segunda oportunidad. Eduardo, ¿te encuentras bien? Sí, Gema, perdona. Sigue con las procesiones. Muy bien, vale. Pues voy a empezar con la Semana Santa en Sevilla. Para alguien que no sea de la ciudad, es difícil entender esa mezcla de arte, de espiritualidad y de pasión que invade la Semana Santa sevillana. Hay cofradías como la Macarena, en la que la gente aclama a sus vírgenes e incluso las aplauden, mientras que en otras, como la del Silencio, son contempladas con total solemnidad y recogimiento. Sevilla tiene 61 cofradías con más de 100 pasos, que salen entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, incluyendo la madrugada, que es entre el jueves y el Viernes Santo. Y ahora vamos a Málaga. Málaga tiene el Jueves Santo la procesión de Mena y su vinculación con la Legión. Es quizá la talla más emblemática de la ciudad, el Cristo de la Buena Muerte. En 1931, durante la quema de iglesias en plena Guerra Civil Española, la talla primigenia de Pedro de Mena, desapareció. Y según algunos documentos, se conserva solamente un pie después de ser quemada esa talla, junto a otras numerosas obras de arte y tallas religiosas. Y bueno, ahora vamos a Jaén. Jaén y su abuelo. Por el momento es una obra anónima, pero hay fundadas razones para adjudicarla al taller del escultor Sebastián de Solís. El apodo de abuelo no se refiere a Jesucristo, sino a la leyenda del anciano que supuestamente lo talló de un tronco de árbol en una espedería en una sola noche. Por la mañana nadie había visto salir a ese anciano de la habitación, pero en esa habitación estaba la imagen de Jesucristo. Y bueno, ahora vamos a Murcia. Los Salcillos es una de las procesiones más famosas, precisamente al escultor Francisco Salcillo, que es del siglo XVIII. Y bueno, ahora si quieres también te cuento una procesión que es muy curiosa y es la Diablesa de Orihuela, en Alicante. Es un residuo de culto a la muerte. Es el único paso de la Semana Santa española en la que figura un demonio que sale en procesión. Está compuesto por una cruz rodeada de nubes, con cinco ángeles que portan un martillo, una corona, unas tenazas y una escalera. Esa cruz emerge sobre una bola del mundo que parece aplastar un esqueleto humano que está tumbado, y una figura andrógina con cabeza de diablo y pechos femeninos que sostiene en la mano derecha una manzana. Cada Sábado Santo este paso sale en procesión por las calles de Orihuela, pero tiene prohibida su entrada a las iglesias por donde va pasando y es obligada a dar la vuelta hasta ser guardada en las dependencias municipales. Vaya, así que también tiene representación el diablo en las procesiones. Pues sí, no se lo iba a perder. Eduardo, pregúntale a Gema lo que le ocurrió con el Cristo de Medinaceli. Gema. ¿Sí? ¿Qué te ocurrió con el Cristo de Medinaceli? Pues mira, yo he ido muchísimas veces a ese pueblo de Medinaceli, pero a mí no me ocurrió precisamente nada con la talla que hay en Madrid. Me ocurrió con la talla que hay en Medinaceli, pero en Soria. Es un pueblo precioso y entre sus muchos atractivos podemos admirar un arco romano de tres arcadas del siglo I y es el único que se conserva de estas características en España. También podemos ver el magnífico palacio de los duques de Medinaceli, que es del siglo XVII, y en cuyo interior hay unos mosaicos romanos alucinantes. La verdad es que son preciosos. También al norte podemos ver los restos de un antiguo castillo árabe. Y también se dice que en aquel lugar, aunque no se sabe dónde concretamente, está enterrado Almanzor, el poderoso y temido caudillo de la España musulmana tras su derrota. Yo desde muy jovencita, como te he dicho, he ido a ese lugar tanto en estas fechas, en Semana Santa, como en verano. Me encanta recorrer sus estrechas callejuelas de adoquines donde casi no puedes pasar y te puedes dar perfectamente la mano con la ventana que hay enfrente. Da gusto ver sus casas de piedras señoriales con sus escudos de armas, los restos arqueológicos de distintas épocas de la historia. También me cautiva mucho una imagen de piedra que hay en medio del cerro, de la subida del cerro, pero hay una en concreto que está en la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, que es un edificio de estilo gótico tardío y construido en el siglo XVI. Bueno, pues esta colegiata está construida sobre la antigua iglesia románica de Santa María la Mayor y en cuyo interior destaca la cripta románica en la que está esta talla del Cristo de Medinaceli del siglo XVI. Unas señoras que había allí en una de mis visitas estaban contando la leyenda de que esta talla había sido intentada, o sea, intentaron destruirla, intentaron quemarla. No saben específicamente en qué fecha, pero bueno, sufrió una serie de desperfectos y la verdad es que se ven, en las manos sobre todo se ven, las manos están quemadas. Estas manos están atadas y representa esa talla a Jesús cuando era llevado ante Pilatos. Bueno, pues en otra de mis visitas decidí hacerme una foto junto a esa talla. Siempre me impresionaba la mirada que tenía ese Jesús, ¿no? Yo sentía como si alguien vivo me estuviese mirando. Pero bueno, como te decía, esas manos estaban muy deterioradas, fuese por lo que fuese. Así que al volver a Madrid llevé a revelar esas fotos. Antes no había ni ordenadores ni teléfonos móviles, y es cuando me llevé la gran sorpresa. En esa foto, donde aparecía esa imagen, las manos estaban completamente limpias. Ninguna señal ni de quemadura, ni de deterioro, ni mancha. Yo recuerdo que enseñé esa foto a la familia de mi marido y la verdad es que se quedaron igual de sorprendidos que yo. Lo curioso es que yo conservo varias fotografías de aquella época. Las guardé en un álbum de fotos, pero esa foto en concreto desapareció. Vaya, me quedo alucinado con lo que me estás contando. ¿Te ha gustado? Mucho, Gemma, mucho. Gracias por la visita y gracias por aclararme un poco de qué va todo esto de las procesiones. La verdad es que no sabía que tuviera tanto significado y tanta historia. Nada, gracias a ti, Eduardo, y ya sabes, hay que recuperarse y adelante. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita. Solo tienes que buscarla en lacuartaesfera.com y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la Cuarta Esfera en tu móvil, ya. No lo entiendo, Blackfer. Por unas míseras monedas el hombre es capaz de vender lo que sea. No en todos los casos. Estoy seguro de que la mayoría de los humanos no lo hubieseis hecho. Pues no lo sé. Ahora ya tengo más dudas y lo que más me jode es que me siento culpable. No debes sentirte mal por lo que otros han hecho. No sabía que Jesús hubiera sufrido tanto. No me quito de la cabeza la crueldad con la que acabaron con él. Él no lo tiene en cuenta. ¿Lo sabes? Y todo simplemente porque no aceptó lo establecido. Porque se rebeló y gritó lo que otros no querían que se supiera. Su mensaje era muy claro. Es como si ahora a mí me censuran el programa porque a cuatro ignorantes se les ocurriera decir que no existen misterios a nuestro alrededor. Y sabes que eso podría ocurrir, ¿verdad? Sí, claro. Soy consciente de ello. Y cuanto más amenazado me veo, más fuerte me hago. Pues él hizo lo mismo. No. Él se murió. ¿Tú crees? Pues sigue vivo, Eduardo. Pero si la historia dice que murió en la cruz. No has aprendido nada, ¿eh? ¿De qué te ríes? Perdona, no quería ofenderte. ¿No te has dado cuenta de que sigue estando con vosotros? No, no lo está. ¿No? No. Entonces, ¿por qué estamos hablando de él esta noche? ¿Por qué? Porque millones de personas salen a la calle recordando el momento que hemos narrado. O porque sentimos arrepentimiento. O porque el mensaje esté en cada uno de vosotros. O porque nadie se muere mientras alguien lo recuerde. Blackfer, ahora lo entiendo. Jesús sigue vivo en nosotros. Así es, Eduardo. Cada uno de vosotros es Jesús. Recuérdalo siempre, Eduardo. Blackfeather. Muchísimas gracias por acompañarme una noche más. Ha sido un placer, Eduardo. El placer siempre es mío. And I'm sorry that I couldn't get to you. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. El triunfo siempre viene después del fracaso, un dicho muy común y verdadero. Nadie alcanza el éxito de un día al otro. Es una especie de fase por la que todos deben pasar. Aunque obviamente hay también aquellos que obtienen este éxito predigerido o heredado. Son estas las personas que generalmente tienen problemas valorando lo que tienen. Una victoria personal o grupal es mucho más dulce si por detrás hubo un esfuerzo y mucho sudor. La mejor parte de la vida, sobre todo para quienes juegan en modo difícil, es que la recompensa del éxito es muy grande. Nunca hay que tomar nada por sentado ni tomar a la ligera las oportunidades y logros que aparecen en el camino hacia la meta. El caso de Jesús no fue una excepción, y nadie hizo caso a lo que predicó durante su corta vida, pero fijaos la repercusión que alcanzaron sus palabras años más tarde. Las ideas no las juzgan las personas, sino el tiempo. Aunque no quiero hacer comparaciones entre el protagonista de esta noche y otros tantos, os pondré varios ejemplos de personas que fueron castigados por la ignorancia del ser humano y que al final sus palabras se convirtieron en grandes manuales para la humanidad. El caso de Albert Einstein y su falta de concentración. Albert no dijo ni una palabra hasta los 4 años. No empezó a leer hasta los 7. Le recriminaron su constante falta de atención. Sus maestros lo tachaban de perezoso y con incapacidad psíquica. En realidad, el problema era que no lo comprendían y Einstein tenía una forma radical y distinta de pensar. Y fijaos bien, entre muchas cosas, al final, Einstein ganó el premio Nobel en física. Pero no es el único caso. Vincent Van Gogh, en quien nadie creía, en vida solo vendió uno de sus cuadros. Y no cuenta porque era un amigo. Vivía casi mendigando para poder crear sus cuadros. Y hoy en día, estos cuadros están entre los más valiosos del mercado. Fijaos de nuevo, su trabajo no tiene precio. Y hablando de estas personas, Charles Darwin y su falta de visión médica. Lo único que le interesaba era cazar y capturar perros y ratas, según le dijo su padre cuando él abandonó la carrera de medicina. Según su autobiografía, todos y cada uno de sus profesores, y entre ellos su padre, le consideraban un chico común, más bien por debajo del nivel común de intelecto. Y hoy en día es considerado el padre de la evolución. Eso significa que nunca fracasarás, que solo tendrás una experiencia muy valiosa. El éxito y el fracaso son simplemente interpretaciones o caras de una misma moneda. Por eso se dice que si queremos tener éxito, tenemos siempre que aprender a fracasar. Es algo que a Jesús le ocurrió en su día. Fijaos bien, predicó la palabra de Dios, al que él consideraba su padre, o que era su padre, no lo sabemos. Con esto no estoy diciendo que existiese o no existiese. Con esto no estoy diciendo que lo que él dijera todo fuese bonito y todo fuese asumible. Pero sí es cierto que el humano tiene la costumbre de juzgar a los demás, de prejuzgarlo, mejor dicho. pero sí es cierto que el humano tiene la mala costumbre de prejuzgar a los demás y suele no dar una oportunidad para conocer a esa persona o para conocer lo que le presenta o lo que intenta comunicarle. Considero la vida como un viaje en el que tenemos que mantener los ojos bien abiertos para no perder detalle de lo que ocurre a nuestro alrededor. Seguramente que si todos lo hiciéramos, encontraríamos la explicación a un sinfín de sucesos. Un libro puede cambiarte la vida de cualquiera que lo lea, servir de propulsor en tus propósitos o inspirarte de alguna forma por haberlo leído, pero en este caso tenemos a alguien que ha escrito un libro desde sus propias experiencias. No es un libro cualquiera, es inexplicable. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, pues encantado de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en el programa. Francisco, me imagino que alguien que estudia periodismo busca la cercanía con la noticia y conocerla de primera mano para después compartirla con todos. Pero cuando esta noticia es inexplicable, como tú titulas tu libro, ¿qué pasa por tu cabeza? Bueno, lo primero es afrontarlo como profesional, ¿no? Mucha gente se sorprende porque mi vocación inicial era el periodismo de sucesos y dice, bueno, ahora estás tratando otro tipo de temas. Pero no es verdad, porque en realidad se trata de ir al lugar de los hechos y contar lo que allí sucede. No deja de ser un suceso, por muy inexplicable que sea. Hubo un tiempo en el que los periódicos de sucesos, como de caso, recogían sin ningún pudor pues los avistamientos ovnis, las experiencias que cada uno teníamos dentro de nuestras casas, bueno, y las exponían a la sociedad y cada uno sacaba sus conclusiones. Eso se dejó de hacer porque nos entraron los complejos. Yo nunca he tenido ningún complejo. Mi vocación de periodista siempre ha sido contar historias. Así que es que ha sido un paso natural. Yo cuando empecé a trabajar con Iker Jiménez, empecé a hablar de asuntos de crímenes, que eran los que yo controlaba, dominaba y tenía un extenso archivo, pero poco a poco, de manera natural, pues fui afrontando otros desafíos, y en este libro pues está recogido ese viaje, ¿no? Ese viaje personal de cómo me voy acercando a cada uno de los casos y cómo voy escuchando a los testigos. Vaya por delante que nosotros no tratamos de convencer a nadie. Lo que se va a encontrar el lector va a ser todos los datos de cada uno de los asuntos, que son muy variados, y cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones. ¿Y tú alguna vez te imaginaste dedicar tu vida al misterio? A mí siempre me había gustado el mundo del misterio, siempre me habían atraído pues las películas, los libros, pero no era ningún experto. Ni siquiera podía imaginar que uno podría dedicarse profesionalmente a perseguirlos, ¿no? Yo estudié en una sociedad en la que ya este tipo de asuntos habían quedado relegados a un segundo plano. Por eso hay que aplaudir la labor de muchos profesionales, en especial de Iker Jiménez y Carmen Porter, que han sido los que han impulsado a nivel nacional el mundo del misterio como algo serio, como una vocación perfectamente legítima, y han abierto los ojos a muchísimas personas que pues tenían un poco de pudor al hablar de este tipo de cosas, que yo estoy convencido que nos pasan a todos en mayor, sí, o menor medida, y que seguramente muchas de ellas tendrán una explicación razonable, aunque no la podamos alcanzar inmediatamente, ¿no? Pero claro, ¿cómo va a pensar uno que se puede dedicar a esto cuando realmente los precedentes eran muy pocos? Había alguna revista, bueno, programas de radio, sobre todo locales, pero nada tan fuerte y tan llamativo como es hoy por hoy Milenio 3 o Cuarto Milenio. Yo me imagino que tantas vivencias en primera persona transforman a uno, ¿no? Pero existe una experiencia recogida en Inexplicable que es verdaderamente impactante. Y me refiero al Teatro Cervantes. ¿Qué ocurrió allí? Sí, la verdad es que yo acudí por primera a mi amigo Alberto Cerezuela. Allí nos encontramos pues una cantidad enorme de testigos, además muy variados, desde testigos pues que eran simples trabajadores o los trabajadores que atendían las taquillas, los que hacían la proyección de la película, hasta el propio gerente, y todos ellos contaban historias muy parecidas, que al final lo que venían a decir es que había algo extraño en el teatro, pasos que te seguían, voces que se escuchaban de repente cuando uno estaba solo, incluso algún trabajador había sentido el contacto de una mano. Me contaban que además había un vigilante que incluso había llegado a ver a una mujer que se paseaba por el teatro y que tanto le asustó que una vez estaba agitándose y se cortó. Bueno, esta fue la primera visita y pasando el tiempo nos impresionó tanto que decidimos regresar. Nos volvieron a llegar testimonios, gracias a, de nuevo, a Alberto Cerezuela, y lo que quisimos es hacer algo diferente. No solo contar la historia, sino experimentar para saber qué ocurría allí. Así que decidimos contar con el doctor José Miguel Caona, que es amigo desde hace mucho tiempo, que es un gran científico y una persona que lleva investigando en el cerebro muchos años, y que era un absoluto escéptico de estas cosas, ¿no? Él pensaba que siempre se podía llegar a una conclusión pues utilizando los caminos de la ciencia, que son maravillosos, ¿no? Y de hecho, cuando él llega allí y habla con los testigos, la primera conclusión que saca así a bote pronto es que, bueno, lo que ocurre es que es un lugar impresionante y la sugestión hace que veamos y sintamos cosas que no están allí, ¿no? Bueno, yo de hecho llego a pensar que el reportaje, pues bueno, lo acaba de destrozar, ¿no? Porque si estamos recogiendo un montón de testimonios y llega un científico y dice que allí no pasa nada, pues bueno, desde luego el resultado del reportaje pues va a ser mucho mucho menos impactante, ¿no? Aunque nosotros siempre contamos la verdad, eso va a estar repasar el programa para ver que muchísimas veces vamos a los sitios y no ocurre nada, ¿no? Entonces ya estábamos acostumbrados. ¿Qué sucede? Que aquí me voy a llevar una gran sorpresa, yo no esperaba nada, pero decidimos que el doctor se quede por la noche solo, nada más que acompañado por una serie de cámaras, comunicado con el exterior por un walkie-talkie, y nosotros como a 300 metros dentro de una furgoneta, vigilando el perímetro del teatro, escuchamos pues lo que él va haciendo. Él se sienta allí en el centro del patio de butacas, a oscuras, y de repente empieza a decir que siente detrás de él una presencia. Muy tranquilo, empieza a decir que él piensa que esto es su lóbulo frontal, que bueno, él mismo se está sugestionando, que no pasa nada, pero poco a poco, conforme van pasando los minutos, pues la sensación es más fuerte. Llega un momento que le pido que se levante y que vaya al escenario, y claro, aquí es donde él empieza a mosquearse, porque se levanta y siente que esa presencia que él había percibido se levanta con él y le va siguiendo. Nota los pasos sobre la moqueta, él se esconde, o bueno, camina y se mete detrás del telón, y bueno, dice que la presencia es muy fuerte, que él está convencido de que está allí acompañado, que seguramente tendrá una explicación, pero que no sabe cuál es. Dice además que nota una bajada muy fuerte de temperatura justo en el escenario. Allí tenemos ubicada una de las cámaras, y bueno, la cosa va avanzando. Yo de verdad estoy viviendo la experiencia desde la furgoneta y sin saber nada de lo que está ocurriendo, porque no teníamos acceso entonces al contenido de las cámaras, simplemente me tenía que guiar con su voz, y llego a pensar que, bueno, pues se está sugestionando, es lo que todos pensamos, ¿no? También hay que dejar claro que efectivamente somos observadores, exactamente igual que cualquiera de los espectadores que están en el programa o cualquiera de los oyentes. Sacamos las conclusiones que podemos, pero a priori no vamos convencidos de nada ni esperando que ocurra nada, porque normalmente no ocurre nada. Pero en esta ocasión llega el momento en el que el doctor pierde los nervios y empieza a decir que la presencia está al otro lado del telón, que esa presencia se nota muchísimo y que incluso los pasos están subiendo las escaleras y están en el propio escenario, al otro lado del telón. Y en ese momento yo noto que algo cambia en el doctor. Claro, bueno, el experimento sigue, y cuando termina, pues yo voy a recoger al doctor y me lo encuentro muy, muy impresionado, muy impresionado. O sea, la persona que entró en el teatro y la que salió eran personas completamente distintas. Dice que incluso no tiene ganas de ir a cenar. Y bueno, yo me marcho a Madrid pensando que no sabemos qué ha ocurrido allí. Desde luego que un científico absolutamente escéptico se haya sugestionado, entre comillas, ya es noticia, sí. Pero claro, cuando yo reviso el material me encuentro dos sorpresas. La primera, que la cámara que está en el escenario, donde hay esa bajada de temperatura, ha dejado de funcionar. No sabemos por qué, tenía batería, tenía cinta, bueno, podría ser un fallo técnico, pero es una casualidad desde luego llamativa. Sí. Y la segunda y la más importante es que esos pasos que parece que escucha el doctor Gaona y que podrían ser fruto de su sugestión, para sorpresa de todos, han quedado grabados en todas las cámaras. Bueno, a lo mejor para el que está al otro lado del televisor no supone nada, pero para mí, que yo estaba allí, que sé que no había nadie en el teatro, ni cerca, no hay ninguna explicación razonable para esos pasos. He visto al doctor Gaona, Eso supone, desde luego, un cambio de mentalidad. Además, sabemos que por la documentación que hace Alberto Cerezuela, justo en el escenario, justo donde ocurre todo, donde se oyen esos pasos, pues fue asesinada una actriz en plena actuación. ¿Significa esto una explicación? Pues no, no lo sabemos. Pero desde luego hay una serie de datos importantes que nos hacen pensar que desde luego todas las personas que les han contado allí su testimonio están refiriendo una verdad. Ahora, la respuesta solo la puede sacar cada uno de los lectores. Yo creo que el gran valor de este libro es que para recopilar estas experiencias primero hay que vivirlas, ¿no? No, desde luego. Yo me considero un afortunado porque no sé si habrá posibilidad de hacer otro libro parecido. Estos son 10 años en antena, son 10 años yendo a los lugares de los hechos, enriqueciéndome con las experiencias también de mis compañeros que han aportado mucho a la manera de ver la realidad. Y desde luego yo creo que eso está transmitido en el libro. Además, queríamos que el libro fuera un objeto de coleccionista. No nos interesaba hacer un libro más y por eso está tan cuidado, por eso hemos utilizado una editorial artesanal que se ha volcado en el diseño de ese libro, y el que lo tenga en las manos pues va a vivir una experiencia única. Es un libro único, tanto en su contenido como en la forma de presentarlo, y lo único que pretendemos es que cada lector piense, saque sus propias conclusiones y se despoje de los pudores que a veces impone la sociedad, no sabemos muy bien por qué, porque de todo se puede hablar. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo de trabajo, viajes y casos recopilados hay entre las páginas de Inexplicable? Pues 10 años de viajes por las carreteras. Hay una selección. Yo en ese tiempo he hecho más de 200 reportajes, más de 200 historias, y se ha hecho una selección. Porque yo quería que quedara bien representado pues todo el espectro de asuntos que se tratan en el programa, a los que nos enfrentamos, y pues hay una gran diversidad, con lo cual cada persona va a encontrar algunos asuntos que le van a llamar muchísimo la atención, otros que a lo mejor pues les dejan más fríos, pero yo creo que cada lector va a vivir una experiencia muy, muy distinta. Y por supuesto es un libro con mucha luz, para nada es un libro que dé miedo, a pesar de que la portada parece una tabla de Ouija, ¿no? Eso sí. Es una idea que tuvo el editor, y yo creo que lo que se trata de hacer con esa portada, aparte de llamar la atención, por supuesto, es que sea un símbolo. Que sea un símbolo de esa comunicación, de esa puerta entre la realidad tangible que vemos y que no tiene mayor misterio, y esa realidad intangible que todos experimentamos, que todos vivimos, pero que no sabemos muy bien lo que es. No sabemos si procede de nuestro interior, si hay algo más. Y bueno, la Ouija sí que es esa puerta. Pero ya te digo que no creo que sea un libro que contenga historias que den miedo, todo lo contrario. Yo creo que es un libro que nos abre la puerta a una esperanza que va a ayudar a mucha gente a comprender las cosas que le pasan, y yo creo que desde este punto de vista va a ser una aventura que todo el mundo puede disfrutar. O sea, que es un libro que cualquiera puede leer, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de misterio la gente lo relaciona con el miedo, pero no tiene por qué ser miedo. Todo lo contrario, yo siempre digo que lo único que tememos es aquello que desconocemos. Se puede hablar de todo, todas las terapias psicológicas cuando uno tiene un problema se reducen a esto, a contar lo que te pasa, lo que piensas, y bueno, si nos suceden cosas, pues hay que ponerlas sobre la mesa. El miedo está ahí, el miedo nos puede ayudar a comprender determinadas cosas, nos puede proteger en algunos momentos de nuestra vida, pero no podemos vivir con miedo. Yo siempre lo he dicho, y antes con el libro anterior, Dosier Negro, en el que recogía pues todos los crímenes que me habían sobrecogido, la historia no era asustar al personal, todo lo contrario, era darle armas para que pudiera enfrentarse a la realidad que esto juega y que está ahí, ¿no? Y en este caso lo que quiero hacer es lo que quiere hacer cualquier profesional que se dedica a esto del misterio, y es abrir los ojos a una serie de cosas que nos ocurren y que no están ni mucho menos explicadas, porque esa es la gran mentira de nuestra sociedad actual, que todo lo sabemos, cuando la realidad es que no es así, y creemos en muchísimas cosas que no hemos visto, como por ejemplo el ADN, que yo no digo que no exista, que por supuesto existe, pero ¿quién lo ha visto? Nadie. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué asumimos que eso es una verdad y no escuchamos a un hombre que a lo mejor dice que su mujer recientemente fallecida pues se le ha aparecido en su habitación? Bueno, son cosas intangibles, pero que están ahí, que se experimentan, que tienen unos efectos muy claros. Entonces, bueno, desde luego, siendo razonables, no volviéndonos locos, pero sí tenemos que buscar respuestas a esas preguntas. Antes nos hablabas de la, del diseño de la portada, y la verdad es que es un diseño bastante inquietante y novedoso, ¿eh? Tengo que felicitarte por ello. ¿El contenido del libro ofrece alguna historia o alguna experiencia con este elemento? Pues fíjate, es curioso porque ahora mismo no lo recuerdo, pero yo creo que ni siquiera se menciona la Ouija en todo el libro. Es una tabla que tiene muchas historias asociadas, algunas bastante negativas, que hay quien considera que es un juego, pero como toda la vida hay que tener mucho cuidado porque los juegos son aquellas cosas que hacemos cuando no le damos importancia a nada, ¿no? Es un divertimento. Y hay historias que cuando tocan lo que no comprendemos, pues nos pueden afectar mucho. No solo porque pueda aparecer un elemento sobrenatural, sino porque está en juego nuestra propia psicología, nuestra forma de afrontar la realidad. Y puedes quedar muy impresionado, muy tocado, puedes generarte un trauma, ¿no? A ti mismo. Sí. Con lo cual, bueno, yo siempre recomiendo que todo lo que hagamos en la vida tenga un sentido y que pongamos toda nuestra conciencia en ello. Así que, bueno, como te decía, es un elemento gráfico, yo creo que es muy simbólico y que a pesar de que no esté la Ouija precisamente este elemento representado en el contenido del libro, sí que es verdad que es un poco el hilo conductor, es una realidad que nos hace pensar que hay otro mundo, ¿no? Y en el libro pues estamos hablando de lugares espeluznantes, estamos hablando de milagros, estamos hablando de leyendas, de fantasmas, de la muerte, ¿no? Que tanto nos han robado, porque es una realidad que tenemos al final de nuestra vida y de la que casi no se habla, y tiene muchos misterios, ¿no? Hablamos de fenómenos extraños, de aparecidos, en fin, que está recogido, yo creo que todo el campo ese tan grande de eso que se ha dado en llamar misterio, pero que el misterio lo es todo, porque sí, cuando no sabemos nada y lo reconocemos, pues el misterio lo es todo. El misterio puede ser un asunto criminal, o el misterio puede ser un hecho arqueológico, un nuevo descubrimiento científico, cualquier cosa. El misterio lo es todo, tienes razón, totalmente de acuerdo contigo. En tu caso, ¿qué otorga más satisfacción como reportero? ¿Vivir en primera persona la historia que tú escribes o después materializarla? Hombre, yo creo que soy un privilegiado y eso lo tengo claro, y por supuesto mi propio camino se ha labrado en cada reportaje, pero no hubiera estudiado periodismo si lo único objetivo hubiera sido vivir las cosas, ¿no? Yo creo que lo fundamental es trasladar ese mensaje, trasladar esas vivencias al receptor, al lector, al oyente, a la persona que está viendo la televisión. Si uno es capaz de conmover o de hacer pensar un segundo, atrapar la atención de otra persona, yo creo que eso es maravilloso, y yo es eso lo que he intentado hacer en mi carrera profesional con cualquier historia, y yo creo que sería capaz de contar historias en cualquier campo del periodismo, de la información. Me da igual que sea un acto de crónica rosa o un crimen o un hecho extraordinario. Al final la esencia es la misma, es trasladarle a una persona que no puede estar allí tus sensaciones, la información que tú has obtenido, la documentación, y bueno, lo que sí que hay que ser es muy honesto y tratar que las personas saquen sus propias conclusiones, que a veces nos están robando eso, ¿no? Todo el rato nos están diciendo lo que tenemos que pensar. Hay eso que se llama subirse al carro ganador, que parece que hay una opinión que es la políticamente correcta, y todos la aplaudimos porque nos sentimos desintegrados. Y yo creo que eso es una pobreza enorme. Cada uno de nosotros tiene que tener su punto de vista, y bueno, hay cosas que están ahí, que nos están golpeando todos los días y que no tenemos por qué negar. Yo me imagino que no es sencillo encontrar estas historias, pero ¿tú qué protocolo sigues para filtrarlas? Es decir, a ti te llegan diferentes historias y ¿cómo haces para decir, bueno, pues voy a seguir esta o voy a seguir aquella, o las sigues todas y después coges una? Bueno, la experiencia es un grado, y yo creo que después de 10 años ya sabes por dónde van cada uno de los testigos, cada una de las historias, pero hay varios puntos. Por un lado están los colaboradores que tenemos a lo largo y ancho del país, muy buenos, que hacen un trabajo que no se ve, pero muy importante, esas personas que localmente acuden a los hechos, toman las primeras declaraciones y luego nos las trasladan. Por otro lado están los espectadores y los oyentes, que desde su casa, desde su misma experiencia, nos cuentan lo que les ha pasado y también muchas veces reclaman nuestra atención y nos dicen que vayamos a escucharles. Y desde luego, pues muchas historias surgen también de las hemerotecas, de los archivos, con lo cual es un mundo inagotable. Siempre están pasando cosas, siempre hay testigos que quieren contar lo que les ha sucedido. Ahora más que nunca, porque se están dando cuenta de que no pasa nada, de que hay mucha más verdad en esos testimonios que en los telediarios, con lo cual hemos abierto una puerta y yo creo que hay muchas historias aún por contar. Supongo que no es fácil, ¿no? A la hora de que las personas, como decíamos antes, hay muchas personas que no se atreven a contar su experiencia. Seguramente que si todos nos atreviéramos y lo tratáramos de una manera normal, pues posiblemente llegarán muchas más historias, ¿no? Yo me imagino que en tu libro se habrán quedado en 10 años un montón de historias ahí en el tintero, ¿verdad? Muchas, claro, es imposible condensarlas todas en un solo libro. Pero yo creo que ahora sí que estamos en un momento en el que la gente va perdiendo el pudor. Porque, ¿qué pasa? Estamos viendo todo el día en la televisión cosas que a muchos de nosotros nos avergonzarían, ¿no? Que no haríamos en público. Uh-huh. Y sin embargo, estas historias quedan relegadas un poco a la familia, a los amigos más cercanos, en el caso de que nos atrevamos a comentarlas. Y es un error, porque si escarbamos un poco en nuestra historia familiar, seguro que hay alguna experiencia extraña, alguna sensación que nos ha puesto los pelos de punta. Y bueno, quizá tengan una explicación puramente física y quizá provengan de cada uno de nosotros. Eso no le quita misterio para nada. Así que nuestra labor como periodistas es contarlas, ni más ni menos. Luego, claro, como seres humanos, pues tenemos nuestra propia opinión ante cada uno de los casos. Hay casos en los que el testigo ha podido malinterpretar sus sensaciones, por supuesto. Hay casos que se pueden explicar desde la pura psicología o desde la pura experiencia de la sugestión, pero hay otros que quedan con un interrogante muy grande, ¿no? Y ahí, pues cada uno tiene que afrontarlo como pueda, ¿no? Lo que hay que dejar muy claro es que no se puede escuchar a esas personas que vienen con las certezas absolutas, que vienen a criticar, a cerrar puertas, porque eso nos empobrece. Es decir, el ponernos una venda y el caminar solo por la superficie, sin mirar a ningún sitio, porque no hay nada más que el centro comercial que tenemos al lado y las elecciones próximas, pues nos convierten en robot, ¿no? Somos seres humanos, tenemos sensaciones, tenemos emociones y por supuesto, eso debe tener un espacio en los medios de comunicación. La verdad es que tal vez tuviéramos que quitarnos esa soga, ¿no?, que tenemos, y esos pudores y esos tabús que tenemos a la hora de hablar del misterio. Tú, en este caso, ya para ir finalizando, Francisco, en este caso, ¿alguna historia que te haya impactado a ti de verdad, a ti personalmente, que te hayas pasado miedo y que hayas plasmado en este libro? Hay muchas, pero mira, hay una que yo creo que le puede interesar a todos los testigos y a todas las personas que se acerquen al libro, a todos los lectores, y es el propio Sanatorio de Agramonte, que tiene mucha historia. Quizá es el elemento más reconocible de todo el libro, porque esa es otra de las cualidades, creo yo, del libro. Son casos absolutamente nuevos, no es volver sobre los casos clásicos del misterio, sobre los que se ha hablado mucho y hay especialistas pues que saben muchísimo más que yo, ¿no? De hecho, yo no me considero ningún experto, yo soy simplemente un periodista que ha recogido historias. Y es el Sanatorio de Agramonte tiene, pues bueno, mucha magia. Es un lugar en el que yo reconozco que me costó mucho entrar, no me apetecía nada, y acudí por segunda vez, porque la primera vez había acudido mi compañero Pablo Villarrubia y todavía habría una tercera vez en la que iría mi compañero Javier Pérez Campos. Fui esa segunda vez porque nos llegaron de repente estas casualidades, ¿no?, de la vida. Sí. Tres fotografías del mismo pasillo del Sanatorio de Agramonte, que es enorme. Pues fíjate, tres espectadores habían fijado en el mismo pasillo, habían tirado tres fotografías y en las tres aparecía un elemento extraño. Y no era el mismo, es decir, no era lo mismo. Eran tres fotografías muy distintas en el mismo lugar. En una se veía una especie de pies que subían por una escalera al fondo, en otra había como una figura apoyada sobre la pared, y en la tercera había un hombre, o lo que parecía un hombre, con una capa en mitad de del pasillo. ¿Eran pareidolias? ¿Vemos lo que queremos ver? Pues puede ser, yo no puedo decir. No. Pero nuestra labor era ir allí, ver si había algún tipo de elemento que pudiera explicar estas fotografías, por ejemplo, pues no sé, un retrato, una escultura que los testigos no hubieran visto, algo que explicara que aparecieran esas cosas en las fotografías, y bueno, nosotros no encontramos nada. Vimos aquel pasillo, era un pasillo impresionante, abovedado, y nos quedamos con la cara un poco desencajada, ¿no? Hablamos con cada uno de estos testigos que habían hecho las fotografías, pues paseando por allí por el sanatorio. Uh-huh. Algo poco recomendable porque es un lugar peligroso que se puede derrumbar en cualquier momento porque está completamente abandonado. Y bueno, habían sacado fotografías por todo el lugar y solo en este pasillo se habían encontrado con eso tan extraño. Yo creo que es un buen ejemplo porque no tratamos de decir que esas fotografías captaran un fantasma, mucho menos, pero tampoco podemos desmentirlo. Es decir, allí hay tres fotografías de tres espectadores que emergen de ciudades distintas y justo en ese lugar han captado extrañas apariciones, ¿no? Así que cada uno, tanto el que no cree absolutamente en nada, que dirá, bueno, pues esto es un efecto, pero se quedará con que es un efecto muy curioso, de verdad. Como aquellos que creen que puede haber algo más, pues pueden hallar ahí una explicación, ¿no? O una esperanza. No sé, yo creo que es un ejemplo de las cosas que se van a encontrar los lectores en el libro, inexplicable. Bueno, ¿dónde podremos comprarnos este libro? Bueno, pues este libro está disponible en las grandes librerías, en cualquier lugar, por supuesto en El Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, en Top Books, y por supuesto, para aquel que viva en una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo, donde es más difícil, aunque siempre se puede pedir a la librería de confianza, se puede conseguir a través de Internet, en un lugar que siempre lo vas a encontrar, es en la tienda del misterio, en la tienda de la nave del misterio. Ahí lo vas a tener sin ningún problema y te lo van a mandar en 2 días a tu casa. O sea que bueno, hay muchísimas posibilidades, el que lo quiera tener no se va a quedar sin él. Y yo ya digo que aparte del contenido, se ha cuidado mucho la forma para que sea un objeto que merezca la pena tener, que merezca la pena hojear, que uno en un momento dado pueda volver a ese libro y lo pueda revisitar y pueda ver ese material gráfico, que hay más de 100 fotografías. Entonces, bueno, yo lo he hecho con todo el cariño, me hace mucha ilusión que cualquiera de las personas que nos esté oyendo pues lo pueda tener y pueda compartir conmigo sus opiniones y lo que le parezca este viaje. Yo estoy seguro, Francisco, de que, vamos, ya está más que conseguido. Más que conseguido porque pocos libros hay que sirvan de enciclopedia y de colección. Y en este caso, Inexplicable lo va a ser, estoy segurísimo, por todo el contenido que tiene y por lo que te dije antes, ¿no? Que el misterio hay que vivirlo y después contarlo. Y tú, en este caso, pues son experiencias que tú viviste y que la estás compartiendo con todos los lectores. Eso lo hace un libro muy especial. Pues eso es lo que hemos intentado, espero que guste. Los comentarios que nos están llegando son positivos y a mí me llenan de alegría. Por supuesto, ya te digo que no es un libro que vaya a creyentes ni tampoco, por supuesto, a personas que no crean. Yo creo que va al público en general y que cualquiera que se acerque a este libro va a encontrar una satisfacción. Cada uno va a obtener sus propias respuestas y desde luego va a descubrir una serie de historias realmente curiosas, que le van a hacer pensar. Inexplicable, de la editorial Puebooks, de Francisco Pérez Caballero. Francisco, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. ¿Tienes algo que contarnos? Ponte en contacto con nosotros desde nuestra web, lacuartaesfera.com. Quizás existan pocas perspectivas más aterradoras que las de ser devorados parcial o enteramente por una criatura monstruosa. Tal vez es el caso del ghoul, palabra española derivada del inglés ghoul, que a su vez proviene del árabe ghoul, y que puede significar demonio o espectro. Hay referencias a una variante femenina de ghoul, la ghoulet. Occidente tomó conocimiento de esas espantosas imaginaciones o realidades a través de relatos de viajeros y expedicionarios y por intercambio de pasajes literarios contenidos en el volumen Las Mil y Una Noche. Buenas noches, María Jesús. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, esféricos. Hablamos esta noche de los ghoul. María Jesús, ¿qué son? ¿Qué hacen estos seres? Pues según la mitología árabe, se nombra a esta criatura originalmente como Gilan o Al-Ghul, es decir, como diablo, una criatura no muerta que vive en regiones desoladas o cementerios abandonados alimentándose de los cadáveres que encuentra o desentierra. Algunos lo relacionan con Algol, la estrella que representa la cabeza de Medusa, pero la referencia directa más antigua que se tiene es en el folclore árabe, en los escritos de las Mil y Una Noche, donde habita en lugares de aspecto macabro, frecuentando cementerios, habitando redes de túneles subterráneos que conectan con criptas, ya que son profanadores de tumbas, y tienen una afición por la carne y sangre de los recién fallecidos, aunque también se dice que han secuestrado niños para devorarlos, porque se sienten especialmente satisfechos cuando logran matar ellos mismos con sus manos a sus presas. Pero esto muy raro puede suceder, a menos que los vivos se hayan acercado demasiado a sus tierras, a sus dominios. O sea que son predadores del desierto buscando carroña. Efectivamente, Eduardo, engañan a sus víctimas vivas, desorientándolas, imitando sonidos de animales como los perros o las hienas. E incluso se dice que pueden tomar la apariencia de esos animales, aunque lo más seguro es que su manera de moverse encorvada o a gatas puede haber engañado a la vista de los que tuvieran la mala suerte de cruzarse con ellos, ya que acaban siendo devorados. ¿De dónde aparecen estos seres o bichos? ¿De dónde salen? ¿Qué aspecto tienen? Pues verás, hay una extraña conexión con el ghoul acerca de su origen para haber aparecido en la mente de los árabes, y que nos lleva hasta Kayu, un demonio mesopotámico de origen sumerio, que según cuenta la leyenda, Galus secuestra a un rey dios de la cosecha llamado Tammuz y se lo lleva al reino de los muertos. Según otras leyendas, un ghoul es un ser indetenible e inmortal, humanos que fueron convertidos en esas criaturas como castigo por haber cometido actos perversos como comer carne humana o profanar tumbas. En fin, los ghouls se les describe en general como un ser de muy poca inteligencia, pero con instintos de depredador, que creo que es lo que más miedo da, lo que más nos asusta de esta clase de monstruos. Es como parecido a un zombi, pero mostrando en la mirada, cierta inteligencia maligna, perversa y extremadamente fuertes, con la piel pegada a los huesos de un color cadavérico. Aunque, Eduardo, no hay una descripción exacta de esta criatura, pues varía según cada cultura. Y bueno, tampoco tiene mayor importancia, ya que pueden convertirse en diferentes animales e incluso personas. Pero en lo que sí se asemejan es en sus movimientos lo suficientemente ágiles para acechar a víctimas vivas. Verdaderamente, María Jesús, imaginarte que tienes a un ser de estas características a tu espalda debe ser bastante terrorífico, ¿no? Es que, Eduardo, ahí está la cuestión, en la imaginación, donde se pueden ver las cosas más horribles que existan. E imaginarte a un ghoul lo puede hacer tan real como tú y como yo. Figúrate a alguien así entre los rincones de tu casa, acechándose por las noches en vela e incluso sentir su presencia mientras duerme. La verdad, Eduardo, es que yo no quiero ni imaginármelo. Están incluidos en películas, literatura de horror y en varios juegos actuales, ya que fue introducido al conocimiento de Occidente por la novela titulada Batek 3 de William Thomas Beckford. Además, son nombrados en una novela de H.P. Lovecraft, la de los mitos de Chulchuns, sí, o algo así. Nunca he podido pronunciar esa palabra. Pero bueno, ahora, con el paso del tiempo, la idea de un ghoul puede ser incluso usada para designar a personas con características, entre comillas, especiales, como los glotones, o personas de oscura reputación, sucios o similares. Aparte de ese uso de los ghoul, ¿todavía se creen estos demonios? Desde luego, la creencia en el ghoul está todavía muy extendida en el mundo árabe hasta el día de hoy, sobre todo entre las personas ya mayores. En casi todos los países árabes, el ghoul es todavía un monstruo que se alimenta de los seres humanos y que se utiliza para dar miedo a los niños. ¿Y qué otros mitos hay acerca de estos monstruos, mitad animales, mitad ser vivo o muertos, según cómo se mire? Pues otros piensan que el ghoul es un cadáver devuelto a la vida por una bruja o un demonio para que realice las tareas que ellos deseen. Se dice que son muy rápidos y fuertes y que también beben sangre humana, por lo que se cree que es un cruce entre vampiro y fantasma. Muchos ghouls no tienen cerebro y solo sirven para matar o hacer tareas para sus amos. Vamos, una especie de siervo del más allá, ¿y cómo se acabaría con ellos? Se cree que la única manera de matar a un ghoul es quemándolo, hasta que esté reducido a cenizas. Pero algunos dicen que la cruz los aleja y atemoriza, de ahí la creencia de que puedan ser unos vampiros mezclados. Los ghoul tienen que obedecer las órdenes de la persona que los trajo de vuelta a la vida. Pueden incluso considerarse como súcubos e íncubos, ya que tientan tanto a mujeres como a hombres. O como hemos oído también, pueden ser híbridos de animal a humano. Sean de donde sean los ghoul, árabes del desierto, persas o imaginarios, dan bastante respeto, por no decir miedo. Las personas pueden pensar que son estupideces, pero recordar que nada es real hasta que tú decides que lo es. Un ghoul no puede ser nada, o puede ser un invento de algún viejo cuentacuentos para matar de miedo a todo el mundo. O puede ser tan real como tú y como yo. A veces la realidad supera la ficción. Exactamente. ¿Quién sabe? Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Y así llegamos al final de este especial en el que hemos querido acercarnos a la vida de ese misterioso personaje que tan presente está en la vida de millones de personas. Sinceramente, no sé si en realidad Jesús era hijo de Dios o no lo era. Lo que sí me queda claro es que era una persona luchadora y con unos principios que lo llevaron al peor de los finales. Se peleó con todo lo establecido y demostró que su lucha no fue en vano. ¿Y sabéis por qué? Porque al final sigue viviendo, viviendo en la mente y en el corazón de muchos. Desde luego nos dejó unas directrices a seguir con las que estoy muy de acuerdo. Amarse unos a los otros como yo os he amado. Fijaros que aunque lo único que hubiéramos aprendido de él fuera esto, ya sería un paso de gigante en un mundo lleno de monstruos como los que se quisieron devorar cada una de sus enseñanzas. Esos que no escuchan cuando les hablas y que prefieren encender una hoguera para quemarte que asumir que tienes razón y que tal vez el mundo pueda convertirse en algo mejor a lo que estamos acostumbrados. Menos mal que siguen existiendo personas que, como él, luchan a diario para que esto no se convierta en un lugar inhabitable. Ahora, cuando veamos esa figura que muchos tendréis en vuestras casas, no solo veremos un hombre crucificado, veremos la representación de la libertad de expresión. Veremos el derecho a regalar nuestro amor a cada persona que nos rodea. Y sobre todo, y lo más importante, veremos el derecho a la vida. Amigos, esféricos, os esperamos dentro de 7 días con un invitado muy especial que viene a hablarnos de ovnis, Miguel Pedrero. Así que os esperamos en un nuevo vuelo con la cuarta esfera. Maybe, anyway, maybe.